entonces me parece que la radio tiene que, en cuanto a sus noticieros, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Un periodismo más ético, un periodismo más científico, un periodismo más académico se necesita aquí en la región nororiental del Marañón. Tremendamente tiene que mejorar, en contenidos, en formas y en el análisis de los hechos.